Te doy gracias, Señor, por este día que me ayudas a estar en tu presencia y poder avanzar hasta el final. Te agradezco que me sigas sosteniendo, que me ayudes a caminar en la verdad, que me alientes cuando llegue el mal día y me cuides con todo tu poder. Te doy las gracias, gracias mi Señor, por la vida que me has dado hasta ahorita y el amor que yo en ti encontré, Jesús. Aquel día en que me dijiste, yo estoy contigo. Agradecimiento tengo yo para ti, porque eres mi Dios en mi vivir y tu amor se queda en mi interior. Porque eres muy bueno con tus hijos y porque eres la razón de mi existir, la razón de mi existir. Que me sigas sosteniendo, que me ayudes a caminar en la verdad, que me alientes cuando llegue el mal día y me cuides con todo tu poder. Te doy las gracias, gracias mi Señor, por la vida que me has dado hasta ahorita y el amor que yo en ti encontré, Jesús. Aquel día en que me dijiste, yo estoy contigo, agradecimiento tengo yo para ti, porque eres mi Dios de mi vivir y tu amor se queda en mi interior. Porque eres muy bueno con tus hijos y porque eres la razón de mi existir, la razón de mi existir.